Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. En el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hoy a las 19 horas, se presentará la obra APU, con la participación del Ensamble Nacional de Danza de Quito y la agrupación Churay de Otavalo. En la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hoy a las 19 horas se inaugurará el ciclo de cine ruso con la proyección de la película El Tigre Blanco de la directora Karen Zaknazarov. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.